Hola, buenas noches. Hoy viernes 10 de agosto. Hace un par de días atrás, nada más, en ese sacrosanto lugar que es el Senado, decidieron por mayoría no aprobar el aborto. Y bueno, así estamos. Pero ante todo, les voy a pedir que levanten la mano los que están haciendo el amor. Perdón si los interrumpo. Ya van a poder seguir. Que levanten un pie los que están acostados. Que levanten los dos pies si están sentados. Que levanten el ánimo los tristes. Que levanten algo los que están hundidos. Propongo que entre todos levantemos el mundo, el ánimo, porque ya lleva demasiado tiempo acostado. Arriba con el ánimo. Arriba con el ánimo. Perdemos la juventud el día que dejamos de ser ácratas, el día que comenzamos a comprender y a disculpar el sistema. Perdemos la juventud el día que dejamos de soñar con el paraíso en la tierra, un paraíso que nos contenga a todos. El día que empezamos a llamar con desprecio utópicos a aquellos que siguen soñando. Perdemos la juventud el día que se nos despierta el sentido práctico y entramos en el juego y aceptamos todas las reglas. Perdemos la juventud el día que nos levantamos dispuestos a vendernos al mejor postor o al mejor impostor. El día que nos doblemos a la sinrazón de la fuerza y del chantaje. Perdemos la juventud el día que en nuestros 40 principales llega el número, el dinero. El día que admitimos que todos y todos tenemos un precio. El día que estemos dispuestos a vender cualquier cosa, si no por un plato de lentejas, por unos kilos de papel. Perdemos la juventud el día que aceptamos al ganador y no damos un centavo por una causa perdida. Perdemos la juventud el día que aceptamos que esto es lo que hay, que siempre fue así y que no se puede hacer nada para cambiarlo. Perdemos la juventud el día que nos miramos al espejo y no se nos cae la cara de vergüenza porque hemos perdido la vergüenza. Perdemos la juventud el día que miramos alrededor y solo vemos lo que puede verse. El día que largamos la mano y solo tocamos lo que puede tocarse. No hay nada. Bueno, acá estamos de vuelta. Recién estuvimos escuchando a la bandita, que está un joven conocido, amigo, hijo de un amigo, un hermano, don Lautaro Moreno, es el que se encarga de los teclados. Después el negro va, ahora el negro nos va a decir quiénes más componen la banda, si él se acuerda. No se acuerda, bueno. Estamos acá con la visita de don Alfredo Moreno, que es laburante de ARSAT, la empresa satelital estatal argentina de soluciones satelitales, sociedad anónima. ¿Lo dije bien? Contaba con bandas de frecuencia de espectro con carácter preferencial que ahora van a pasar a manos de empresarios privados y posiblemente alguna multinacional. Víctor Hugo Morales invitó a que los argentinos recuerden el momento en que Argentina encontró su órbita en el mundo, el 14 de octubre de 2014. Ese día fue el lanzamiento del ARSAT 1, cuando Argentina era uno de los 8 países del mundo en poner un satélite en la órbita, allá arriba. Y un Maurice Macri, nunca voy a olvidar, dijo que era una heladera. Qué pelotudo. Pero bueno, son cosas que pasan. Este tal Maurice Macri, que es uno de los más sobresalientes contradictorios que pueden existir en nuestro país, y hasta incluso infantil. Yo no sé si le falto el respeto a los infantes diciendo que es infantil, pero bueno. Un mes antes del lanzamiento dijo que había mucho despilfarro, que se generaban empresas satelitales que no funcionaban, y por supuesto no negó la importancia de tener en órbita el primer satélite argentino, un eje fundamental de lo que en ese momento pensábamos muchos argentinos. Bueno, acá estamos con Alfredo Moreno, que nos va a contar de qué se trata, cómo arrancó todo esto. ¿Qué tal? Buenas noches, don Moreno. Buenas noches, don Javier Romero. Buenas noches a la simpática operadora, que no me dijiste el nombre. No. Y vos tampoco te acordás. No. Qué bárbaro. Perdón, Bueno, ya que estamos así en estas introducciones, muy lindo los dos temas que pasaste. El segundo me pareció, no sabía que era de Cerati con el Flaco Spinetta. Sí. Muy bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar de ARSAT. Arrancandonga. ARSAT, allá por el 2005... había una empresa privada, una empresa que había sido privatizada a cargo de aquel presidente que se quedó corto al lado de este que tenemos ahora por las privatizaciones que hizo, pero hizo su gran trabajo, digamos, era un buen modelo, sí, ¿no? Fue, no lo voy a nombrar porque dicen que es Jetta, no lo voy, sí, a nombrar. De la duda. No, de la duda no, uno que empieza con M, el riojano. También. El caudillo riojano. Bueno, esta empresa Nahuelsat, que se había privatizado, tenía como patrimonio posiciones orbitales que pertenecían a la Argentina. Para tener una idea, las posiciones orbitales son recursos patrimoniales que tienen todos los países, que son tramitados a través de las cancillerías en un organismo internacional, que es la UTT, la Unión de Telecomunicaciones Mundial, que asigna a cada país frecuencias en posiciones orbitales en el espacio. Eso es para que, obviamente, de alguna forma organizar el tráfico espacial y que no haya colisiones. Como se estaban por perder, Néstor Kirchner, presidente en esos años, le dijo a Guillermo Moreno, que era el secretario de comunicaciones, che, ¿por qué no hacemos algo para no perder esto? Porque, claro, uno le parece un poco intangible la posición orbital, pero es tan importante como un lago, de esos que se llevan en la Patagonia, que de los que tiene Lewis, también eso es patrimonio del país. Los lagos, las rutas, las montañas, el mar, las playas, en fin, sus habitantes, todos somos patrimonio de un país. Y bueno, así se creó la empresa ARSAT, con la idea de cuidar esas posiciones orbitales, y se alquiló un satélite que se lo ubicó en ese punto, porque había que ocupar, había que ocupar el lugar. Sí. Y el satélite se llamó Pueblo Peronista 1, que era un satélite muy básico, había sido muy era un satélite para dar servicios, pero esa experiencia motivó a que Néstor Kirchner, junto con Julio De Vido, que conocía mucho a la empresa INVAP, la empresa de Río Negro, INVAP, para los que no lo conocen, es la empresa de mayor desarrollo tecnológico que tiene la Argentina. Es una empresa que está con algunos problemitas ahora, ¿no? Ahora tiene algunos problemitas, sí. Allá en las afueras de Bariloche. Está en Bariloche mismo. Sí, sí. Es una empresa tripartita, provincial, nacional, y que tiene la posibilidad de tener recaudación privada, ¿no? Esta empresa desarrolló mucha tecnología para la Argentina, toda la parte de radares. Habría que hacer memoria, cuando asumió Néstor Kirchner había problemas en los radares en Ezeiza, había problemas en los radares en Aeroparque, problemas que uno se olvida hasta que hay un accidente, pues dice, uy, mirá, no funcionaban los radares y se mataron 200 personas, qué desastre, ¿no? Hubo una pérdida de gas y nadie fue a mirar, qué desidia. ¿Quién es el responsable? Sí. Y los responsables siempre son políticos. Como Néstor tenía mucha claridad en eso, dijo, bueno, vamos, comprémosles a INVAP radares, se cambiaron los radares, empezó a funcionar bien Ezeiza, Aeroparque, comprémosles antenas para poder desarrollar la televisión digital abierta, primera experiencia en Latinoamérica desarrollada por un país de traer televisión digital abierta, que para muchos significó tener acceso a contenidos de calidad, por transmisiones de calidad, sin tener que pagar el cable, sin tener que pagar cablevisión. Bueno, esto trajo algunos problemas, sobre todo con "estás nervioso, Clarín", aquella famosa frase de Néstor Kirchner, que puso nervioso efectivamente al grupo, porque vio que tanto el despliegue de la televisión digital abierta, la creación de ARSAT y empezar a ser un jugador en el mercado de telecomunicaciones locales, podía complicar sus planes. Así se desarrolló ARSAT, se creó la empresa que nuestra empresa se dedica a la operación de satélites, pero aparte de esto la empresa tiene el Centro Nacional de Datos, en la jerga se lo llama data center, el más importante de la región, con una capacidad de procesamiento y almacenamiento extraordinario para dar servicio al Estado argentino. Para que tengan una idea, hay cerca de 1.600 servidores. Pelota. Donde allí también se hizo todo el armado de los programas para subirlos a la web y distribuir contenido por internet, Paca Paca, Deporte B. Se hizo la famosa plataforma de distribución gratuita de cine Odeón, luego bautizado en estos años por Cinear. Bueno, todo eso se encuentra en este lugar. Y se desarrolló como tercer proyecto dentro de la empresa el despliegue de fibra óptica para cablear la Argentina de Humahuaca a Ushuaia, de Mendoza a Misiones, por así decirlo, todo con fibra óptica. Actualmente ARSAT lleva desplegado cerca de 40.000 kilómetros de fibra óptica, de los cuales ya hay 38.000 operativos. ¿Qué significa esto? Significa que las cooperativas que los gobiernos provinciales, que las municipalidades, pueden contratar el servicio de banda ancha ARSAT. ARSAT no es una empresa que dé servicio de última milla, en el sentido no es que va a los domicilios, pero las cooperativas pueden sí contratarle el ancho de banda ARSAT y venderle a los abonados en sus domicilios. Esto también trajo problemas con el famoso grupo del contador Magneto. ¿Por qué? Porque Clarín despliega en toda la provincia, en toda la Argentina, no solamente tiene repetidoras de sus programas de radio, sino que tiene cooperativas, que lo único que tienen de cooperativa es el nombre, pero en realidad son empresas que van tomando posición en el mercado de las telecomunicaciones. Uh-huh. Y que se dice, y que sí se dedican a vender esto que yo llamo la última milla, que se conoce. Lo más importante, el logro que nos hizo llorar frente al televisor, fue el lanzamiento del ARSAT 1, primera vez que en el mundo que un país, un estado desarrollaba ese tipo de tecnología de alto contenido de conocimiento, desarrollado en el INVAP, orbitado entre el INVAP ARSAT y operado por ARSAT, y nos colocó en ese selecto grupo de 8 países. Uh-huh. Pero cuidado, esos otros 8 países lo que tienen son empresas que hacen este tipo de emprendimientos. En general son empresas privadas que desarrollan satélites, que los orbitan y comercializan sus servicios, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que da un satélite como el los ARSAT, que es un satélite de comunicaciones? Y básicamente comunicación satelital. ¿Para qué sirve? Y sirve para tener telefonía celular satelital, para tener distribución de contenidos satelitales, y sirve también para tener internet satelital. ¿Y por qué es bueno para la Argentina? Y porque hay muchos lugares que no son como aquí en Escalada, o en Lanús, o en Lomas, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son lugares donde hay montañas, que no llega la fibra óptica, y es muy difícil pasar tecnología de comunicaciones de radiofrecuencia, porque las elevaciones cortan la mirada del radio, con lo cual esa gente no tiene servicio. Y esa gente, que son pueblos, son hospitales, son escuelas, entonces allí se instalaron al año 2015 cerca de 2.900 antenas satelitales entre escuelas y hospitales donde tenían internet satelital. Luego, en el 2015 vino el ARSAT 2, no me voy a poner en detalles técnicos que no vienen, pero digamos, ¿cuál es la diferencia entre el 2 y el 1? Que ARSAT 2, los satélites tienen una, lo que se conoce una pisada, que es donde mira, como una ducha, cuando uno abre la ducha, el ¿cómo se llama? La flor de la ducha, tira el agua, ¿no? En una caída. Si uno le mueve la flor, el agua va en otra dirección. Bueno, esa es la pisada de la ducha. La pisada del satélite, en el caso del ARSAT 1, era básicamente el territorio argentino y los territorios limítrofes. Uruguay, Paraguay, sur de Brasil, Chile. Para dar este tipo de servicio de comunicación satelital. El ARSAT 2 amplió la pisada desde Estados Unidos hasta Ushuaia. Con lo cual permite poder dar ese servicio, vender estos servicios a otros países. Ya, esto era lo que te iba a decir, que se ampliaba el territorio por el cual se podía vender el servicio del ARSAT 2. Claro. Y en ese cuando se vendieran estos servicios, iba a competir con otros países que, como decías antes, estaban altamente tecnificados como para ofrecer también los servicios. Sí, hay empresas, hay países, hay empresas de bandera, digamos, las empresas de mayor conocimiento en el tema satelital en cuanto a investigación, desarrollo, plataforma de lanzamiento, es Francia. Francia tiene, y nos han ayudado mucho, sobre todo en el desarrollo del ARSAT 1 en cuanto a recomendar tecnología, atraer expertos, poner expertos que guíen, digamos. Y bueno, y la base de lanzamiento en las Guyanas Francesas, ahí en Kourou, Ariane Space es la empresa francesa. Pero son empresas privadas. A lo sumo podrían ser empresas mixtas, pero en general son empresas privadas, que tienen trayectoria de 40, 50 años de estar desarrollando este tipo de tecnología para trabajar en este tipo de mercado. En Estados Unidos, todos, digamos, en Estados Unidos la penetración de la comunicación satelital es muy alta. Barcos, aviones, la defensa. Cuando digo la defensa me refiero a las Fuerzas Armadas, a los despliegues de las Fuerzas Armadas. Territoriales, ¿no? La experiencia nuestra era una experiencia, nosotros salíamos con un satélite, después vino el 2, que tiene mayor pisada y con una tecnología más potente, se podía tener más ancho de banda, y allí hubo una sabia decisión de la que en esos momentos eran autoridad de ARSAT, jóvenes, ingenieros jóvenes, 35 años. Alá. Guillermo Rus, el vicepresidente de ARSAT, de promover, de buscar en una cobertura legislativa que protegiese esto. Porque hasta ese momento, el espacio satelital argentino, que es donde está orbitado estos satélites, era preferencial para los satélites de ARSAT. ¿Qué significa esto? Es como un lugar de estacionamiento. Este estacionamiento está reservado para el coche de la señora Mirta que vive acá. Entonces la señora Mirta llega y tiene que estar desocupado. Cuando no está la señora Mirta puede ocuparlo otro, pero tiene preferencia. Entonces, ¿para qué otros podían llegar al espacio satelital argentino? Otros satélites con bandera de esos países, de donde son las empresas, que tuviese convenio de reciprocidad con Argentina. ¿Qué significa esto? Si viene un satélite de España al espacio satelital argentino, es necesario que nosotros podamos poner un satélite en el espacio satelital de España. Eso es reciprocidad. O sea, vos venís a mi zona, bueno, yo puedo ir a la tuya. Si bien esto es una formalidad jurídico y política, también hay que tener el satélite para hacerlo. Porque como vamos a ver en unos instantes, cuando uno no tiene el satélite, no puede, el convenio de reciprocidad no se da. Entonces Argentina, si bien se protegió, se decretó la ley 27.208 del Congreso Nacional de Desarrollo Satelital Argentino, que protege a ARSAT, el patrimonio que tiene ARSAT, porque ¿cuál es el patrimonio que tiene ARSAT aparte de los que trabajamos ahí? Las posiciones orbitales, las frecuencias radioeléctricas, los satélites mismos, el equipamiento de satélites, los tendidos de fibra óptica, la cantidad de servidores y procesadores y storage de almacenamiento que hay en el Centro Nacional de Datos, en fin, todo eso forma patrimonio de la empresa. Como es una empresa pública, es una empresa del Estado, es pública en el sentido que la mayoría accionaria es del Estado argentino. En el caso, en ARSAT es el 100%. Puede un privado comprar una parte, pero la mayoría siempre tiene que estar en manos del Estado. Se decretó esta ley, y esta ley lo que hizo no solamente proteger el patrimonio, el patrimonio que tiene ARSAT y por ende el patrimonio argentino, sino que planteó un plan de desarrollo satelital para el desarrollo de 8 satélites. Bien a largo plazo. 20 años de desarrollo. ¿Por qué? Porque la vida útil de un satélite no está solamente dado por el cambio de tecnología. Ahora estamos en una tecnología totalmente digital, lo cual es muy beneficioso para este tipo de desarrollo, sino también la vida útil en el espacio. Normalmente un satélite puede estar 12, 15 años, después se cae el servicio y después estamos contaminando el espacio. Y la famosa basura espacial, ¿no? Claro, queda la chatarra ahí flotando, ¿no? Entonces, pero bueno, la ley no solamente que cuidaba, sino que proyectaba y definía el desarrollo satelital argentino. ¿Qué pasa? Para un país que, para nosotros, para muchos de nosotros fue un shock, porque era cuando mirábamos por televisión el orbitaje, cuando estaba Paenza hablando con Víctor Hugo Morales, esas son cosas que suceden en los países desarrollados. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo nosotros, Argentina, que lo más desarrollado que tenemos es el fútbol? Vamos a nivel internacional, tal vez algunos músicos, algunos actores, algunos menos científicos, pero un satélite argentino orbitado. Eso sucede en Estados Unidos, en Francia, en China. Era impensado. Y bueno, por eso nos emocionamos, lloramos. La verdad que fue una cosa impresionante. Muy emocionante, sí. Y todo lo que trabajábamos allí, no sabes lo que es. Ese día fue una cosa así, una especie de llanto, alegría entre los 400 que en ese momento trabajábamos, impresionante. Vino esto, pasó esto. Ahora, cambió el gobierno. ¿Cómo estamos? La sociedad argentina decidió un cambio de gobierno. ¿Cómo estamos? Y te voy a contestar trabajando en ARSAT, porque como ciudadano, lo único que puedo decir es mal, porque el cambio de gobierno ya nos dimos cuenta todos a esta altura del partido. Hay un otro amigo que dice, le preguntás cómo están las cosas, cómo tu visión del país, cuál es. Y estamos un poco peor que como el orto. Sí, sí, es una disciplina, ¿no? Bueno, sí, estamos. Pero es interesante pensar estos hechos tecnológicos que se dieron hasta el año 2015, porque para entender la importancia que tiene la política y la importancia de la política en términos de cuando uno va a votar, cómo va a pensar ese voto, cómo elige. Uno tiene que pensar en el país, porque ¿qué pasa? Después dice, viste, en la Argentina no se puede vivir. Y los muchachos que salen de las universidades se van a trabajar a otros lugares. Empieza la migración de científicos. Se van todos. Y acá los únicos que van a quedar son los que tiran semillas y crece la soja. Uh-huh. Eso no es que nosotros seamos malos o seamos peores que gente de otro país. Eso es producto de una política. Bueno, para ARSAT, entonces hay que pensar, cuesta un poco de trabajo, pero cuando uno ve una experiencia, no solamente con ARSAT, sino uno lo puede ver hoy en día con los hospitales, ¿no? Los hospitales en la zona, acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el Hospital del Cruce, el adelanto que significó el Hospital del Cruce. Ya con eso serviría como ejemplo para darnos cuenta de cómo funcionó el país en algún momento. Claro, claro. Pero y bueno, vemos, vas por la ruta y ves los postecitos blancos con la punta celeste, claro. ¿No? Sí, esos son los postes de fibra óptica, bueno, de ARSAT. La pesada herencia, ¿no? La pesada herencia, sí. ¿Cómo se hacen esos postes? Son empresas que hacen zanjas. Hay gente que trabaja zanjeando. Y por ahí tira un cable. Uh-huh. Ese cable tiene la fibra óptica. Uh-huh. Después que llegan a un lugar, esos cables se conectan a equipos que tienen software que le permite tener una cierta programación, una cierta configuración, esto que ya es más común hoy en día, y se habla de equipos inteligentes. Uh-huh. Es todo un debate si son inteligentes o no. Pero vamos a aceptar ese término por ahora hasta que alguien pueda reemplazarlo por uno más acorde, ¿no? Y esos equipos que administran esa fibra con otros equipos permiten que toda esa red funcione. Uh-huh. Y permite que nosotros estemos acá navegando en internet o que alguien desde la casa esté mirando películas argentinas por la plataforma Cinear o permite, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, pero mirá, todo empieza con un trabajo. Sí, sí. y no, una decisión política. Ah, por supuesto. Este año, en marzo, volvíamos con Marina por la Ruta 23. Ripio absoluto. Y vos sabés que iba mirando a los costados de la ruta y la nada. Ripio y la nada. Y estaban los postecitos blancos y celestes. Sí, sí, eso, pues, eso significaba comunicación para esos pueblitos de, no sé, de 100, 150 personas que hay en Río Negro. Sí, sí, el sur argentino. Bueno, el primer gran servicio que levantó ARSAT hace 5 años con la fibra, 4 años con la fibra, fue en el canal de Beagle, que le vendió fibra óptica a Telefónica, uh-huh, para que pueda tener infraestructura y atender a sus clientes, porque no, ahí no llegan las empresas que se quedaron con Entel, que uh-huh, es la otra parte, uh-huh, digamos, ¿no? Se nos va a ir muy rápido el tiempo, pero cuando hay que también pensar cómo, cuando estaba Entel, era difícil conseguir teléfono, pero cuando se privatizó, que todo el mundo decía, ahora en 15 días tenés un teléfono en tu casa. Es cierto, los que vivimos en los grandes centros urbanos, los que viven en esos pueblitos que vos mencionabas, nunca les llegaba el teléfono. No, ahí no llegaba. Ahí entonces, no llegaba. Las empresas Telefónica y Telecom, básicamente, dieron servicios en los grandes centros urbanos, en las grandes capitales, donde está la gente que consume. Uh-huh. No estoy haciendo un juicio de valor de la empresa. Una empresa tiene que dar servicios para ganar dinero y pagarle bien a sus empleados. Pero la realidad es que nosotros perdimos una empresa nacional de telecomunicaciones a manos de empresas privadas que nunca hicieron las inversiones que había que hacer en Argentina. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó ARSAT. Porque ARSAT, Néstor Kirchner la creó para mantener la posición orbital, pero ARSAT hoy en día es esto que vos decís, vas por la Patagonia y ves los postecitos de fibra óptica. Entonces, hay otro pensamiento, hay otra trascendencia de lo que significa el patrimonio de un país, ¿no? Y lo que significan hoy las telecomunicaciones como recurso estratégico para un país. Muy importante. Ni hablar. No me voy a meter en eso porque quiero volver al tema de qué pasó después del 2015. En Argentina, la nueva gestión de Cambiemos, con Macri como presidente, creó un Ministerio de Comunicaciones que no había. Y en ese ministerio de Comunicaciones pasó a ser el dueño de la mayoría de las acciones de la empresa ARSAT, que hasta ese momento estaban en manos del Ministerio de Planificación. Yo acá voy a hacer un paréntesis y un reconocimiento al que fue ministro de Planificación, a Julio De Vido, porque mucho de lo que se hizo en este país de infraestructura salió de ese ministerio. Mucho. Sí, sí. Hubo un plan determinante en esos años, en el año 2008 o 2009, que se llamó Argentina Conectada. Ese plan incluía ARSAT, ese plan fue desarrollado por el Ministerio de las Universidades, FOETRA, que es la Federación de Obreros y Trabajadores de Telecomunicaciones de la República Argentina, o como se dice actualmente, el Sindicato de las Telecomunicaciones, para modernizando. Hubo un movimiento importante en todo lo que vino después, ¿no? ¿Qué fue esto que acabo de decir? La fibra óptica, los satélites, la televisión digital abierta, conectar igualdad, las netbooks, en fin. Toda esta tecnología salió de un proyecto pensado, no se le creó a nadie una inspiración, no, se trabajó. Se hizo un proyecto y se pensó un país para el 2020-2025, con una infraestructura en telecomunicaciones, en informática y en contenido, y en la producción de contenido. No fue esa, te la debo, ¿no? No, tampoco fue magia. Tampoco fue magia. No, magia no fue. Estaba planificado, con expertos, con gente que sabe del tema, y se trabajó. No fue producto de la improvisación momentánea tampoco. No. La improvisación puede ser Spinetta, que por ahí improvisaba con un solo, ¿no? O, o, o Lautaro Moreno. ¿Cómo que no? Vamos a nombrarlo. Vamos a nombrarlo. Claro. Pero no, no. En este caso es planificación, desarrollo y ideas que se llevan. El lema de Arsat era ideas que se concretan. Uh-huh. Mirá vos, me acordé de eso. ¿Qué pasó? Este Ministerio de Comunicaciones lo tuvo como ministro a Oscar Aguad. Mirá vos. Actual ministro de Defensa. ¿Qué sabía del tema? Bueno, no sé. Él tuvo, apenas asumió, ahora para contestarte eso te voy a contar una anécdota, porque apenas asumió, fue un congreso internacional de telecomunicaciones en Barcelona, que es se hace todos los años y es muy importante, una feria. Y de ahí mandó un WhatsApp con un audio diciendo que estaba maravillado porque le habían mostrado cómo un médico que vive en Hong Kong podía a dar un diagnóstico de un paciente que era atendido en Avellaneda. Y la verdad, salió debajo de la alfombra. Claro. En el Hospital El Cruce eso lo empezaron a hacer en el año 2007. O 2008. No sé qué sabía. Creo que no sabía nada. Tampoco era importante para la función que él tenía que hacer allí. ¿Cuál era su función? No porque yo sea un genio, porque los hechos que vinieron después lo demuestran. Si uno hace el seguimiento de cada resolución de ese ministerio, entiende por qué hoy Clarín tiene Cablevisión Holding, uh-huh, la empresa de la convergencia de las telecomunicaciones y el contenido más importante de la región. Creó el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, para reemplazar los organismos que regulaban hasta ese momento el mercado de telecomunicaciones informática y la parte de contenido, la AFTIC, uh-huh, y la Autoridad de Medios y Comunicaciones, que no me puedo acordar ahora bien el nombre, fueron reemplazados por el ENACOM. El ENACOM es un organismo claramente de regulación político, cuya presidenta actual, ¿quién es? ¿Quién es? Silvana Giudice. ¿La tenés? Me parece. ¿Te acordás con el debate, sí, sí, de la ley de medios? Sí, que estaba con el Colorado. Que estaba con aquel abogado coloradito y sí, ella, un poco rubiecita, sí, sí, una militante de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires, es la actual presidenta del ENACOM. Algunos dicen que es la mano derecha de Mañeto Clarín. No sé si será verdad, pero lo cierto es que los decretos que sacó el ENACOM durante el año 2016 y 2017 fueron todos favorables al grupo Clarín. Tenga mano a parcero. Vamos a pasar un temita de música. Puede ser para no lo vieron a ahí va. Que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños, ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola, empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Esta noche no

Bueno, acá estamos de vuelta. Ahora, tendremos que correr un poco porque el tiempo nos apremia. ¿Vos te acordás del resumen Leroux? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, el tema es que en qué está la empresa Arsat hoy. Hoy la empresa Arsat salió del Ministerio de Comunicaciones porque el presidente Macri lo disolvió. Ya no era necesario porque hizo todo lo que tenía que hacer para Clarín el grupo. Y Arsat pasó a la órbita del Ministerio de Modernización. Ah, mira vos, qué loco. Estamos re modernos. Qué modernos que somos. Siempre la tecnología, sí. La computadora, el smartphone, estamos todos remodernos. ¡Qué lo parió! Pero bueno, con una gestión muy distinta porque salimos de ese espacio de radicales, porque todo fue una gestión de 2 años del radicalismo cordobés, y estamos directamente ahora en el riñón, en la pureza, en el grupo SOCMA. Ah, no. Con todas las letras, que se hizo cargo de la empresa y claramente la está llevando a donde el presidente quiere llevarla, que es, se discontinuó el desarrollo satelital argentino, la ley 27.208, que sigue todavía vigente, es totalmente ignorada, el Arsat 13 debería haber orbitado el año pasado, duerme el sueño de los grandes logros argentinos, y el desarrollo del satelital argentino se desactivó. Se finí. El espacio satelital argentino, donde nosotros teníamos prioridad, convenio de reciprocidad, se abrió. Nos abrimos al mundo. ¿Escucharon eso? Nos abrimos al mundo, ¿no? Sí. El mundo nos reconoce. Nos reconoce. Bueno, ahora nos reconoce el mundo satelital, y aparte del Arsat 1 y Arsat 2, hay 20 satélites más. Ah, mira vos. De estas empresas de 40 años de trayectoria. Empresas que, por supuesto, que están haciendo lo que se llama dumping comercial, porque venden los servicios a la mitad de precio de lo que está estipulado internacionalmente, porque han cartelizado el mercado. Con lo cual, los servicios del Arsat 1 y del Arsat 2, al momento de renovarse con los clientes que tiene, va a tener que bajar la facturación a la mitad si quiere que los clientes se le renueven. ¿Y esto qué significa? Menos ingresos en la empresa económico. Por otro lado, hace 2 años que Arsat no tiene más presupuesto del Tesoro Nacional, con lo cual el futuro ya está aquí, como dice la canción, ¿no? Incierto y de mucho riesgo. Y para terminar este resumen Leroux, las joyas de Arsat, que todavía mantiene, son las frecuencias radioeléctricas, porque hubo un proyecto que no se pudo llevar adelante, se discontinuó por temas económicos, que era el famoso Libre.ar, que era la empresa celulares del Estado argentino. Para esas empresas Arsat tiene las frecuencias de telefonía móvil. Alguna de ellas las tuvo que vender, licitar en los años del año 2015 con la crisis que tuvimos, y se quedó con otro paquete. Ese otro paquete de frecuencia, que son muy importantes, son lo que la actual ley, que está ley corta, conocida como la ley telefónica, ley corta, que está en tratamientos en la Cámara de Diputados, corre cierto riesgo, porque si se aprobase esa ley en estas semanas, el ENACOM podría disponer de las frecuencias que tiene Arsat para licitarlas al sector privado. Y conociendo todas las regulaciones que hizo el ENACOM en estos años, está claro cuál va a ser la orientación. ¿Qué hace una empresa de telecomunicaciones móviles como es ahora Cablevisión Holding, que tiene a Telecom adentro? Y desarrollar negocios con el celular. ¿Y cuál es el negocio más importante que va a venir? El 4G, para tener mayor ancho de banda y poder pasar fotos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el próximo que viene, en 2 años, tal vez aquí en Argentina, es el negocio 5G, telefonía celular 5G. La telefonía celular 5G vos vas a poder manejar desde tu celular todos los equipos que tengas en tu casa. La heladera, el lavarropa, el televisor, lo que se conoce como el Internet de las cosas. Ese es un tema así. Entonces, está claro, digamos, había que había que debilitar la ARSAT, no privatizarla como se privatizó Entel, hay que debilitarla porque había conseguido mucho músculo y mucha cabeza. Y ese debilitamiento es un debilitamiento también de la Argentina. Pero aquel lema, achicar el Estado para agrandar la nación, que supimos escuchar en aquellos años horribles de los 90, esta vez se puede aplicar como achicar la empresa para achicar la nación. Este es el resultado, digamos. No queda mucho para ARSAT con estas políticas. Hay una sola esperanza. En el 2019 se vuelve a votar. Si viene otro gobierno que le interese el desarrollo nacional, el desarrollo de un país, el que en el país se puedan quedar sus ingenieros, sus maestros, sus médicos y sus obreros, todos, y trabajar y vivir más o menos bien, puede ser que ARSAT pueda continuar. De lo contrario, sentencia. El futuro es negro para ARSAT. Si esto continúa, ¿no? Si esto continúa, el futuro es negro para ARSAT. Si me permitís, yo creo que si esto continúa, el futuro es negro para todos los argentinos. Para 35 millones de habitantes de la Argentina. Ay, señor, señor. No son buenas noticias, como dice un escritor que conozco. Bueno, es como vos dijiste, digamos, al principio, lo que leíste, me conmovió mucho, ¿no? Sobre la juventud. Mm. Mientras tengamos la convicción de que estas cosas hay que defenderlas porque es para el bien de todos los argentinos y tenemos garantizada la juventud. Te agradezco muchísimo la visita. Acá Karina está haciendo algunos deberes. ¿Puedo pasar un chivito? Te iba a pedir precisamente que pasaras el chivo de la bandita. Bueno, así es, el primer tema ese que escucharon es La Bandita, donde la verdad que no me acuerdo el nombre de todos, un saxo que se llama Inti García, creo, una traversa que se llama Pilar Fogwill, otro saxo bajo que se llama Valentina, Sasha es el baterista actual, una guitarrista, no me acuerdo el nombre, sí me acuerdo el nombre del pianista, Lautaro. Bueno, estos son La Bandita. Y mañana, si alguno quiere seguirlo escuchando, mañana sábado 11, van a tocar en el Búnker, que está en Venezuela 680, a las 21 horas. Vayan, es una fiesta normalmente, no están solos, están con otro grupo que se llama Los Canoeros. Bueno, sí, esto perdón, es en Cava, ¿no? Venezuela 680 en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Venezuela y Perú, Chacabuco. Bueno, te agradezco muchísimo, les agradezco mucho la visita. Ahora viene lo mejor después. Sí, por supuesto. El hueso. Le vamos a entrar al hueso después. Y algunos tintos que anden dando vuelta por ahí. Que no se nos escape. Yo supongo que va a haber otra visita donde vamos a poder profundizar un poquito más con este tema del ARSAT. Con esto de lo que por ahora somos dueños, pero parecería de que estamos con el riesgo casi seguro de no serlo más. Pero bueno. Vos sabés que siempre hubo analfabetos, pero la incultura y la ignorancia se habían vivido como una vergüenza. Ahora, nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su puta vida. De no importarle nada que pueda oler levemente a cultura popular. O que exija una inteligencia mínimamente superior a la de un primate. Los analfabetos de hoy creo que son los peores, porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación, saben leer, saben escribir, pero no ejercen. Cada día son más, y cada día el mercado los cuida más. Y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida, porque algunos sabemos que todo es superficial, todo es frívolo, elemental, primario, para que estos analfabetos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será y desgraciadamente la clase dominada, precisamente por su analfabetismo, su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va, así nos va. A los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, así damos por concluido el boomerang del día de hoy en Radio Mosh. Debo mencionar a nuestra querida operadora que hace los pases mágicos correspondientes como para que esto salga un poco más prolijo que si no estuviera ella. Estamos hablando de Gabriela. De Gabriela. Me volví a, viste, el alemán está metiendo la púa cada tantito. Pero bueno, el viernes que viene vamos a volver a esta caja de resonancia donde lo que importa sos vos, lo que importa es el interlocutor, lo que importa es el que está del otro lado. Yo solamente soy un comunicador que trata de entretenerte y de acercarte a alguna de las cosas que andan dando vuelta por el mundo y que seguramente muy pocos tienen interés en contártelo. Nos encontramos de nuevo el viernes, nos vamos a seguir oliendo, abrazando. Abrazando. Chau. Más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cara reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. Zapatilla, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para que vivo. Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay prima que rime por vivir. No se pare, no se mate, solo es una forma más. Devorarse, no se paren, no se maten, solo es una forma más de devorarse, solo es una forma más de devorarse, solo es una forma más. Ahora venimos, ya volvemos. Mosh Radio. Espacio público.